dolor. Me juraste el amor verdadero ante Dios y dime bien por qué me engaño. Siempre recuerdo tus besos, esos besos y llenos de pasión. Y te marchaste dejando heridas y de amor. Dime Dios, ¿por qué me engaño? Dime Dios, ¿y por qué me engaño? We'll be right back.